Buen día, Pepe y audiencia farakeana. Hoy queremos compartir la actividad que realizan vecinos y vecinas de Rosario, nucleados en Sin Barrera, una organización civil que lucha por los derechos de las personas con capacidades diferentes, discapacitados o minusválidas, contra todo tipo de olvido, de ignorancia, de individualismo, de indiferencia social. Y eligieron el 20 de julio para que los taxistas se hagan amigos de las personas que se tienen que movilizar en sillas de rueda por la vida. Así lo dice Daniel Galeano, integrante de la organización civil. Porque tenemos muchas denuncias y hay mucha gente que a la hora de pedir un taxi le decimos, mirá que estoy en silla, dicen dentro de 2 horas puedo. O cuando estamos con el andador o salimos de algún lugar y nos ven que estamos con la silla de rueda, con el andador o con dificultades para subir, te hacen zigzag y te pasan. Es por eso que mañana elegimos como Día del Amigo decirle a los tacheros, sé mi amigo sin barreras. Pero también lo que falta es que el poder político de una vez por todas nos dé una solución. La solución para nosotros sería que haya, digamos, taxis adaptados y que llamemos a las empresas y que te manden un taxi adaptado. Falta conciencia, pero también sabemos que hay otra cuestión de dinero, porque si no, algunas empresas como ser esas que te ofrecen un servicio diferenciado, no existirían si los taxis no levantarían. Algunos no videntes logran mayor seguridad e independencia con los perros guías. Pero esto no está contemplado por el transporte público. Maximiliano Mal es una persona que lucha para que se salga la ley de perros guías. Un chico que está ciego, tiene un perro guía, pero ha sido bajado del colectivo porque se desconocen las ordenanzas. Informó desde Rosario, cuna de la bandera y del Che Guevara, Daniel Berretoni, operó Bernardo Sarabia.